gotas de agua fría, pastillas por minuto, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te decidieron que estás loco de atar. Vaya, vaya, que estamos una vez menos en este absurdo y ridículo programa que ni educa ni entretiene. Y es más, es que si lo estáis escuchando, es que el criterio que tenéis brilla por su ausencia. ¿Pero qué criterio van a tener esa chusma? Por eso, que no tienen criterio. Si están escuchando esto, es que vamos mal. Pues sí. Es el programa Todo es Mentira en el 104.5 de la FM... Y tenemos un teléfono muy majo al cual os recomendamos encarecidamente que llaméis, que es el 112. Sí, no, donde dan palizas gratis. Bueno, gratis, pagadas. No, gratis nada. Palizas pagadas. Pagadas con los impuestos de cada una de vosotras. Sí, y hoy tenemos también una reincorporación también importante, que está aquí. Lisérgico. Hola, ¿qué pasa, chavales? He vuelto. Los años ha aparecido aquí por sorpresa. Claro, que para mí ha pasado dos semanas. Sí. O sea, que por eso estoy aquí otra vez. Vete a saber qué estaría haciendo durante todo. Sí, dicen que unos cuantos años, pero no sé, para mí ha pasado poco tiempo, la verdad, pero bueno. Sí, cosas que pasan. como está metido en un ácido. Sí, claro, por eso el tiempo pasa muy lento, muy despacio, muy rápido, ¿no? Sí. Eso es muy rápido. No sé, yo sé que hay algo de eso, pero no sé el qué. Vemos que ha mejorado. Con el sí, con la, como buen vino, yo mejoro con los años. El buen ácido también. Sí. Lo guardas ahí y te dura años. Está clarísimo la mejoría. Ahí está, claro, está claro. Y vamos. Venga, va. Sin mayor dilación, entraremos en acción. Entramos en acción. Platos de plástico para las supervivientes de un campo de concentración y porcelana para los VIP. Como debe ser. Hombre, claro. Claro, por supuesto. Por supuesto. Bastante hambre. Bueno, pasaba hambre ya y gracias a Dios que le dan de comer. Claro, hombre. Porque es un plato de plástico. Y encima se van a quejar, encima que les dan de comer. En Agui no le daban de comer, me parece. No. Me parece que no. Ni plato de plástico ni de porcelana. No, pero los VIP, los Las Sky estaban a dieta. No. Claro. Los VIP. Ellos se lo merecen y claro, ellos tienen sus platos de porcelana, sus cubiertos de plata y... Botella de champán, camareros... Claro. El metre, bueno... Ellos no lo pasaron mal en los campos de concentración. Que no falta de nada. Claro. Que no falta de nada. Ellos no lo pasaron mal. 90 exprisioneros del campo de Ravensbrück participaron en una comida de aniversario con cucharas, vasos y platos de plástico, mientras los invitados VIP... disfrutaban de una vajilla de porcelana y la comida se la servían unos camareros. El clasismo debe... Pero a ver, los VIP no eran los que habían sobrevivido al campo de concentración, digo yo. ¿Quién eran los VIP? Los que ni siquiera habían conocido el campo, ¿no? Claro. Seguramente. Las fuerzas vivas. Claro, el alcalde del pueblo, no sé. Sí, todos los que denunciaban a los rojos y a los judíos y a los maricones. Pues eso, todos ellos. Esos, claro. Claro. Claro. Sí. 90 supervivientes del campo de concentración nazi de Ravensbrück participaron en el 70 aniversario de su liberación con una comida en la que disponían de cucharas, vasos y platos de plástico o incluso usaban servilletas como platos. Mientras, a medio metro, los invitados VIP disfrutaban de una vajilla de porcelana y la comida se la servían unos camareros. Como debe ser. Claro. Y los otros se cogían de los perolos, ¿no? Se los echaban ellos mismos, ¿no? Allí. Claro. Si no, un perolo para cuatro. Allí, no, lentejas para todos. Tenían que meter. Menos para los VIP. Que ni cuchara ni nada, meter la mano en el perol y... A la boca. No, a comer directamente como los perros, en el plato, en el suelo. Como los perros. O si no, como uno que vi en una película, que le echaba el amo le echaba los cachos de desperdicio, se lo echaba al criado. Ahí. Claro. Uy, estaba en el suelo como los perros. Sí, claro. Sí, hombre, película. Pero es que hay clases, hostia. Clases y clases. Claro. Hay clases y clases, claro. Entre los asistentes se encontraban Daniela Schad, mujer del presidente alemán. ¿Eh? Esa comió de vajilla de plata. Claro. O de vajilla de porcelana, no sé. Sí, esa lo pasó muy mal en Ravensbrück. Sí, seguramente. Y Ana Komorowskova, la esposa del presidente de Polonia. Ravensbrück, en el actual estado de Brandenburgo, fue el mayor campo de concentración de mujeres en territorio alemán. Más de 80 mujeres, la mayoría ya nonagenarias, regresaron hace unos días al antiguo campo de concentración nazi en el 70 aniversario de su liberación, un deber que cumplieron para recordar a las miles de camaradas que murieron antes de la llegada del Ejército Rojo. Sí, que precisamente ahora estaban haciendo un desfile de la hostia. Sí, sí, lo he visto yo en la tele. De la victoria. Sí, sí, contra... un poderío de fuerza ahí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Como lo de la antigua Unión Soviética, tío. Sí, claro. La pasada. Hombre, de músculo, claro, claro. De músculo y de megatones. Sí, solo faltaban los carros con los, claro, los misiles ahí. Bueno, sí, sí. Un montón de peña. Por Ravensbrück pasaron alrededor de 133.000 mujeres y niños, además de 20.000 hombres, y se estima que miles murieron de hambre, enfermedades o a causa de los experimentos médicos que se realizaron en el campo. A finales de 1944 se levantó una cámara de gas provisional y en los meses previos al final de la guerra fueron ejecutadas en ella entre 5.000 y 6.000 prisioneras. Cuando el 30 de abril de 1945 el Ejército Rojo llegó al campo, quedaron en él 2.000 prisioneros enfermos que habían abandonado al no poder participar en las marchas de la muerte, con las que el régimen nazi intentó evacuar todas las instalaciones en los últimos meses de la contienda. No lejos de Ravensbrück, en la localidad de Orienburg, cercana a Berlín, los nazis levantaron el campo de concentración de Schanzhausen, que hoy también conmemoró el 70 aniversario de la llegada de los soldados soviéticos y polacos. Supongo que también les daban platos de plástico. Seguro. Sí. También, seguramente. Sí. Y los VIPs, pues claro, pues caviar, champán. Y lo otro, potaje de lenteja. Ala. Claro. Y un cachopán y ala. Y encima que se enrollan, ¿eh? Sí. Encima que se enrollan. Al menos comen. Demasiado, ¿eh? Claro. Al menos comen. Hombre, ¿qué se han pensado? Anteriormente no comían, pobrecitos. Sí, y después de esto vamos a poner un tema también de un grupo clásico ochentero de Euskadi, los Baldín Balda, con un tema que se titula Moscú y que está relacionado con la plaza de Moscú, la de Irún, en la cual, pues en aquella época se introducía la hostia de caballo proporcionado por la chacurrada pues sí. De la época. Uh-huh. Misteriosamente, el cuartel. Eran los dulcificadores, etcétera, ¿no? Etcétera. Claro, los repartidores. Eso, sí. Repartidores. Y ahí de Irún, como grupos como Cortato, Vómito o Antirégimen, entre otros. Entre otros, muchos. Sí, y ahí va. Vamos a hablar de lo de siempre, de sustancias y toda la mafia que hay alrededor y estas historias relacionadas con este tipo de cosas. México, banqueros, drogas y armas. No, no. ¿Cómo que no? Sí. Banqueros, drogas, armas y mujeres y ¿qué más? Sí. También, sexo, droga y rock and roll, sí, también. Tema clásico de muchas películas. Claro. ¿Cómo os metéis con los banqueros, hombre? Los banqueros, con lo buenos que son. Los ladrones. Pues bien, si uno analiza a quién beneficia el narcotráfico, uno encontrará quién es el más interesado en que el narcotráfico siga, en su carácter ilegal y que la guerra siga. Se calcula de los más de 800.000 millones de dólares que anualmente significan el narcotráfico. El 1% va a los productores. Sin embargo, la guerra contra el narcotráfico se despliega mucho contra los productores, contra los pequeños distribuidores y en todo el aparato del sicariato en esos niveles. Pues pero... normal, ¿qué quieres decir? ¿Por los gordos? ¿Los peces gordos? No. Claro. Claro. Como siempre, ¿eh? Para los pequeños primero. Claro, no, los pequeños primero y es prioritario. Pequeñines no gracias, ¿no? Pues los gordos por el final, si es que llegan a... No, no llegan, no llegan. Claro, normalmente no llegan, ¿no? No será porque son los que dirigen todo el cotarro. Claro. Que se haga casualidad. Pero nunca toca los estratos financieros del lavado del dinero de arriba, tanto en Europa como en Gringolandia. Es decir, no hay redadas de banqueros. No. No hay investigaciones de bancos. Mientras Europa y Estados Unidos reciben cuantiosas cantidades de este negocio, encubren también al nivel ideológico y en los grandes medios de desinformación lo que representa el negocio de las armas, donde el principal comerciante, productor y beneficiado del negocio de las armas es Estados Unidos, Israel, Rusia, Alemania. Bueno, los buenos. De tal manera que las armas... El eje del bien. Van, las armas vienen. Y este es el principal negocio, más lucrativo que el otro. Esto me recuerda a una noticia que he leído hace un par de semanas, de que han herido al jefe del EI. ¿Del EI? ¿Qué? Del Estado Islámico. Ah, vale. Estado Islámico. Y lo están cuidando con cariñosos y maternales cuidados. Hombre, claro. Médicos israelíes. Claro. Anda, mira. Los judíos. Sí. El teórico enemigo, ¿no? Los judíos. Oh, mira. No, para que luego digan que son unos terroristas muy malos. Y claro. Si son la CIA. Directamente. Y el Mossad. Sí, lo quieren salvar para luego colgarlo. Como hicieron con el Hussein. Más o menos, ¿no? No, lo que pasa es que son todos amiguetes. Ah, a fin de cuentas, se va luego de caña juntos. O sea, que, claro. Como se suele decir. Lo de siempre, caña. Vaya. Lo de siempre. Entonces les venden a unos y a otros, arman a los ejércitos locales para que hagan la guerra contra el narcotráfico y al mismo tiempo venden las armas a los narcotraficantes. Casi el 90% de las armas en México son yanquis. Es un negocio redondo, es decir, crece el consumo, nunca se hace ninguna campaña efectiva para que el consumo decrezca. Y además venden armas y todo eso. Todo bueno, claro. Todo el negocio es redondo. Sí. Que el tráfico de armas no vea, da más pasta que la hostia. Es mucho dinero. Además, el consumo se induce de manera clara en sectores potencialmente peligrosos para el status quo. Jóvenes, universitarios, negros, minorías, chicanos. Bah, la purria. Negros, perros y chicanos, ¿no? Bah, eso es la purria, eso es... Que se mueran, hombre. A quienes no solamente se le controla a través de incrementar el uso de los narcóticos, sino también a partir de la criminalización de sus barrios. Se introducen como fuerza para controlar ese supuesto crimen inducido. Más policías y más dinero para armas y para todos los aparatos de seguridad. Entonces, cuanto más analizan los beneficiarios de todo este comercio ilegal o legal de armas, el narcotráfico trata de personas, prostitución, trabajadores indocumentados, etcétera. Bah. Más llegamos a la conclusión de que la guerra del narcotráfico es una guerra impuesta por Estados Unidos. Entonces México se ve ocupado literalmente por estos aparatos militares e inteligencia que a su vez son controlados por la misma mafia. Todo queda en casa. Claro. Claro. Y entonces, dice aquí unas conclusiones breves. ¿Para qué ha servido la guerra contra el narcotráfico en México durante los últimos años? Para enriquecerse a algunos. Pues claro. Está claro, ¿no? Para venderle armas. Claro. A uno y a otro. Le vende al ejército mexicano, le vende a los narcotraficantes y le vende hasta papa de Roma, si se pone por medio. Claro. Sí, así vende a todo Dios que pague. Claro. El despliegue del ejército en todo el territorio nacional, el control de la seguridad pública por los militares, la penetración sin sexo de todas las agencias de espionaje estadounidense que controlan los aeropuertos, las aduanas y las entradas y salidas de personas en el país. Mucho basta. La criminalización entre los movimientos y la inclinación del país, la órbita de la estrategia de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Bueno, y el terrorismo contra la población también, ¿no? Que está presente. También. En esta guerra. De tal manera que de pronto comienza a surgir el narcoterrorismo. Y entonces ya está completado el cuadro. Ya está el círculo completo. Claro. Si así todas las organizaciones pueden de alguna manera compaginar con esto, pues mejor. Pues así no solo controlo todo el aparato contra los supuestos criminales que finalmente están al servicio del empresariado nacional, sino que al mismo tiempo golpeo a todo el movimiento social que se oponga a estas fuerzas del mercado. Mato a varios pájaros de un tiro, que es lo que siempre han hecho respecto a este tema. Bueno, pero es que vivimos en el mejor de los mundos y está todo atado y bien atado. Y en una sociedad maravillosa, que sí. Claro. Ahí está. Por eso vamos a poner... Vamos a poner Nos gusta cagarnos en la sociedad. A mí también. De la banda Trapera del Río. Que sí, seguro que nadie conocerá. Que nadie conoce. No, pero bueno, no conoce nadie, ¿eh? Mola ir repasándola de vez en cuando. Sociedad, la gente se acojona cuando nos va a pasearnos. Concejales indignados se van a protestar. Hasta el mismo ayuntamiento de la capital. Oiga, señor, no se escupen, son la mierda. Son la basura, las ratas inmundas de la baja ciudad. Nos quieren ver perder. Sustituyeron a un candidato del PSOE por su mujer al ser denunciado por poseer cocaína. Qué raro, ¿no? Tampoco me imaginaría una cosa así. No, yo la verdad es que no me sorprende. No, es lo más normal del mundo eso. Sí, sí, deben tener los lavabos de parlamento blancos ya. Bueno. Sí, como los de Buckingham. La quedaría yo por hablar con la señora de limpieza de ahí del parlamento. Sí. A ver lo que quita el lavabo. Sí, seguro se lleva esto para venderle todo. Con las bueno. Solas. Y de la buena. De la buena, de la buena. El candidato del PSOE en Cantoria, Almería, ha tenido que ser sustituido por la presunta denuncia que pesa sobre él después de ser sorprendido con cocaína en las inmediaciones de un prostíbulo. Y de putas, venga, claro. La alegría. O político, viva España. Pero, es que eso no debería sorprender a nadie, ¿no? No, ellos no, se lo merecen. A mí no me sorprende. Ellos se lo merecen. Sí. Putas finas, cocaína de la buena. El champán del bueno. Champán del bueno. Lo ponen en las noticias como si fuese una excepción. Mariscadas. Bueno, es algo que viene con el cargo ya. Claro. Lo hacen jurar también. Tarjetas black. Tarjetas de putas. Claro. No, pero es que todos los lujos son pocos para sí, ellos. Hombre, claro. Si puedes, quiero más. Claro, es que los lujos a todo el mundo les gustan. Bueno, o no. O no, pero a esta gente sí. Sí. Como recambio, su partido ha elegido como cabeza de cartel a su mujer, a la mujer del candidato sorprendido con cocaína, con el eslogan Puri nos une Cantoria. Vaya. Anda, ¿qué? De pureza iba la cosa. Y esta, supongo que también le ven ir los lujos, supongo. Hombre, por supuesto. Mientras se investigan los hechos, el PSOE ha reaccionado pronto para encontrar un cartel electoral de garantías y ha designado como sustituta de Antonio Cerrillo el candidato Cerrillo. De... Cerrillo se llama. Cerrillo. Antonio Cerrillo, digo. Más que Cerrillo, puerco. Cerrillo. El candidato en Cantoria, Almería, que tuvo que renunciar después de que el PP denunciara que ha sido descubierto por la Guardia Civil en posesión de cocaína. Otra. Pero sí, no hace mucho que leímos una noticia de un diputado del PP que también había sido sorprendido con cocaína y con chaperos de lujo y bueno, en fin. Eso ya, eso ya. Como el famoso caso de los seres de Andalucía, que estaban esos dos sujetos que gastaban sí. Todo el dinero en fiesta, en cocaína sí. Y bueno, y todo. Sí, sí, bueno. Vaya fiesta se pegaría a los cabrones, qué envidia. Desde luego, salen las imágenes, uno de ellos tenía la fosa nasal muy desarrollada. Muy hidratada, ¿no? Tenía una única fosa nasal por donde le cabía todo. La fosa nasal es gigantesca, ¿no? Sí. Bueno, la solución llega desde la dirección del PP PSOE provincial. Es que ya es la costumbre de leer noticias del PP. PP, PSOE, pero es lo mismo, es lo mismo. El PP-PSOE. El PSOE provincial, como cuenta el diario Un Periódico. El día mismo en que se anunciaba la renuncia de Cerrillo, la secretaria socialista de Política Municipal de aquella provincia, Adela Segura, adelantaba que en su lugar se presentaría una mujer. Eso sí, sin aclarar que sería la esposa del primer candidato a sustituir. No. Claro. Todo queda en familia. Ah, claro. Hombre. Claro, todo queda en casa. Qué gran país que vivimos. Es maravilloso. Sí, sí. Bueno, en todos los países pasa, ¿eh? Bueno, en algunos más que otros, pero bueno. Lo que pasa es que aquí es a lo bestia. Aquí ya ni se esconden para aquí. ¿Para qué van a esconderse? Total, se van a enterar igual, ¿no? Lo van a hacer igual. Segura informó de que se había tomado la decisión de la renuncia para que el denunciado pudiera dedicarse a defender su honor. ¿Su honor? Sí. Y pensando también en que esas acusaciones, que no se ajustan a la verdad, no terminen perjudicando a una candidatura que va a ganar las próximas elecciones municipales en Cantoria. Mientras, en la localidad, los militantes y simpatizantes socialistas, pobrecillos, no tienen dudas acerca de la veracidad o no de la denuncia sobre su excandidato. Están indignados, incluso han creado una plataforma de apoyo a Antonio Cerrillo en Facebook. En ella se intenta dar ánimo a Antonio Cerrillo y a su familia tras la falsa y bochornosa noticia que han enviado sus opositores a la prensa. Que seguramente buena parte de esos militantes serán también de la familia o allegados. Sí, allegados, claro. Somos agradecidos y tipo... Y sí, sí. Ese tipo. Bueno, sí, gente que... Untable. Sí, sí. Untable y untadora. Como la mantequilla, untable, ¿no? Claro. Sí, mira, está bien. Partido mantequilla. Sí, mantequilla. Son todos untables. Son todos untables. Hay untamiento. Hay untamiento, sí. También, eso también está. Pues ahora de música nos vamos con otras perras. El programa pasado pusimos las perras viejas y hoy vamos con las perras salvajes. Con la canción La calle también son nuestras. La calle y la noche también son nuestras, exactamente. Vamos a seguir con el sería sobre desechos históricos, que muchos hay también. Uy, unos cuantos, sí. En todas las épocas, en todos los lugares, básicamente, hay bastante desechos. Pero si no evolucionamos más que para atrás. Sí, sí. Y hablando, por ejemplo, ahora que hemos entrado en las jodidas y aburridas erecciones de turno, pues vamos a hablar de algunos trucos que hacían los políticos desde tiempos inmemoriales. Pues bien, cambia un político, nadie se da cuenta. ¿Cómo? Cambio en político. Ese es el título. Ah. Pues bien, dice el autor, me parece especialmente adecuada a la situación actual esta vieja historia sobre la política española. Y es que en nuestros días es bastante sencillo predecir qué va a decir un político sobre cualquier tema, según el partido que le pague. Claro. Y es que bien parece que en el propio sueldo de su partido le entrega, le hace llegar las consignas que ha de repetir sin rechistar, como cual loro, afirmo yo, por lo general, y que convierte los mensajes políticos en palabras vacías inútiles. Y a menudo en contradictorias y hasta insultantes para la inteligencia. Sí. O sea, que nos toman por gilipollas. Por lo que somos. A ver. Vota, idiota, sí. Vota. La historia que les decía la protagonizó José Canalejas, que tuvo, fue uno de los presidentes que tuvo el gran honor de morir en manos de un anarquista. Sí, Canalejas, es verdad. Sí, cuando asistía a esa maravillosa tradición. Sí, sí, que siglo XX. Sí, que se cargaban a todos. Sí, se cargaban unos cuantos, sí. Se cargaban unos cuantos. La Reja fue uno de ellos, hubo otros, como Maura, sí. O como Dato. Entre Dato, es verdad, sí. también se lo cargó un anarquista. Al final del siglo XIX fue Cánovas del Castillo. Ajá. Sí. Sí, una tradición muy bonita, había que recuperarla. Esas que se pierden. Sí, se ha perdido, sí, es verdad. Pues bien. No, lo que pasa es que ahora es más difícil, joder. Bueno, no, es imposible. Sí. Pero bueno, es más difícil. Es verdad, antes era fácil. Antes te acercabas y pues nada, venga, ya está. Pues bien, la historia les decía que la protagonizó José Canalejas, el político español nacido en 1854 y ajusticiado en 1912. Fue presidente del gobierno del Consejo de Ministros y ministro de varias carteras. Eso sí, robando muchas carteras. Ah, sí, también. A robar carteras, ¿no? A robar carteras. Vaya. Según parece, viajaba una vez de Madrid a Santander en tren en plena campaña política cuando le dijeron que tenían que parar en un pueblo por el que iban a pasar y que sus partidarios estaban esperando ansiosos para aclamarle. Era ya tarde y a Canalejas pues no le apetecía mucho. Qué pereza, ¿no? Le daba pereza, sí, al hombre. Pereza. Pereza, ¿no? Entonces le preguntó a uno de sus colaboradores que iba en el tren y con el que tenía cierto parecido físico si se atrevería a hacerse pasar por él. Sí, ya le diría, una mierda. No, espera. La respuesta fue afirmativa. Que me matan los anarquistas. Sí. La respuesta fue afirmativa, sí. Ah, le dijo que sí. Después que se mugilipolla. Y así, cuando... No, pero como también había ayuntamiento en aquella época, sí, ¿no? Supongo yo. Estaba un pueblo por ahí perdido. Entonces, sí, pero podía haber alguno que lo conociera y ¡bomba! Sí, sí. Entonces, claro. Pues bien. La respuesta fue afirmativa y así cuando llegaron al pueblo, bien entrada ya la noche, Canalejas roncaba, dormido, y el otro se asomó por una ventana del tren y tras saludar dio un pequeño discurso. El parecido físico y la oscuridad de la noche ayudaron a que nadie se diera cuenta del truco, claro. Y que el sustituto recibiera los vítores en aquel lugar. Y mientras el otro durmiendo, y el otro roncando, cabrón, no anda que... Eso cambia un político por otro, ¿no? Sí. Bueno, claro. Eso también lo pueden hacer ahora, quién sabe. ¿No va? ¿Ah? Ahora con la tecnología genética, todo esto que hace, a lo mejor se han cargado un presidente y te ponen otro ahí. Y es igual, pero no es el mismo. ¿Ves cómo en realidad? ¿Quién sabe? Sí, criaturas, sí. Todo está inventado desde hace mucho tiempo. Sí, sí, está todo inventado. Pasa que todo inventado. Hay más tecnología. Sí. Pero el resultado es el mismo. Sí. Engañar al pueblo. Claro. Engañar pues al pueblo. Ahora me parece que vamos a mordesquear un poco, ¿no? Pues sí, vamos a poner a mordazas. Y ponemos el primer tema de su LP, Un mundo lleno de mentes ciegas y enfermas, titulado Consume. ¡Consume! Un mundo de objetos y me atrevo alrededor. Un mundo de mentes ciegas y enfermas que lo tienen todo aunque no sirva para nada. Compra, consume, pero debes recordar que más de los productos no te dejan descansar. Has pasado de persona a ser una máquina. Has perdido tu ilusión y tu felicidad. De vida, de colores y de ilusión. Un mundo lleno de objetos y me atrevo alrededor. Un mundo lleno de mentes ciegas y enfermas. Quiero que todo que no sirva para nada. Consume. Compra. Consume. Compra. Consume. Compra. Consume. Compra. Consume. Compra. Consume. Compra. Consume. Toma el capital, pues toma el capital. Yeah. Un mundo lleno de vida, de colores y de ilusión. Un mundo lleno de objetos y nada a tu alrededor. Un mundo de mentes ciegas y enfermas. Que lo tienen todo, que no sirva para nada. Consume, compra, consume, compra, consume, compra, consume. This ain't a one of the baddest, who actually sounds the tune. A bushy, bushy blonde hair girl, Cancer from USA. Cancer from the man. To the country. Send the girl my dress. Wasting down our soul. We can't wait for a year. We're only gone for the summer. Once we're fighting the state. Time to teach you a surfing USA. Encarcelan a un jubilado por alimentar a los gatos callejeros. Pobrecillo, hombre. De una alegría que tenía ya el hombre. Pero a la cárcel, ¿no? Ahora que no hay obras, ya no se puede detener a mirarlas. Claro, habrá que darle comer. Pero hay gatos. ¿Qué? No hay obras, pero gatos siempre. Claro, gatos siempre. No, te puedes ir a Zodra y comer a los gatitos salvajes, sí, aquellos que son los más grandes. A los tigres. A los, ¿no?, leones. Darles de comer a ti mismo. O como hizo. Coge primero que pase. Aquel célebre hijo de Ceausescu que iba a cazar leones todo borracho. Ah, sí, verdad, hostia. De Bucarest. O nuestro ex monarca que. También iba a cazar elefantes. Iba a cazar elefantes. No sé, y osos, ¿no?, borrachos. Bueno, osos borrachos y él también. Estaban a la par, todos borrachos. Pues bien. Un jubilado de 76 años ha pasado 9 días en una cárcel de Florida por negarse a pagar una multa que le pusieron por alimentar a gatos callejeros. Ah, vale, se negó a pagar la multa y el altaleo. Ja. Claro. Y bien hecho, hombre. Bueno, ¿qué se ha pensado? Florida aún ha tenido suerte de que no haya acabado en la silla. Sí, pero puede ser, porque ahí no vea. Pues no hay menos. Por increíble que parezca, un jubilado de 76 años ha sido encarcelado en Gainesville, Florida, por alimentar a 9 gatos callejeros. David Parton había sido sancionado con 832 euros de multa por dar comida a los felinos, lo que se considera algo ilegal. Sin embargo, el anciano consideró injusto que esto se considerase un delito, por lo que se negó en rotundo a pagar la elevadísima sanción económica que le habían impuesto. Sin embargo, esta decisión ha terminado saliéndole bastante cara, ya que le han llevado a pasar 9 días encarcelado en el centro correccional del condado de Cook. Además, durante su estancia en la cárcel, ha aprovechado para tapiar algunos de los lugares en los que Parton alimentaba a los gatos. En fin, mira. Cosas que pasan en la vida. Cosas que pasan. Sí. Y ahora vamos a poner un tema que vamos a dedicar a los funcionarios en general. Sí, las cosas que suelen hacer los típicos tópicos sobre funcionarios. Ah, muy bien. Y será un tema de Miguel Costas. El Costas era también vocal de Siniestro Total. Y con el paso de los años, pues, se independizó y creó su propia banda. Ajá. De Miguel Costas. Por los funcionarios. Somos gente que no nos gusta currar porque somos funcionarios del Estado. Hacemos crucigramas y sudoku sin parar de toda la prensa nacional. Animal de dos cabezas es la uno vertical. Dios egipcio de las letras, ese es sin duda Ran. No me acuerdo cómo era el punto borro militar. El yunque de platero lo voy a dejar. A tomar por culo ya. Me voy pa'l bar. Gracias al complemento de productividad. Una horita pa'l café y otra pa' fumar. Antes de encarar la cuestión. Sigue así, no lo pienso aguantar. Pillo a Japón, estrés o ansiedad. Somos gente que no nos gusta currar porque somos funcionarios del Estado. Hacemos crucigramas y sudoku sin parar de toda la prensa nacional. Animal de dos cabezas es la uno vertical. Dios egipcio de dos letras, ese es sin duda Ra. No me acuerdo cómo era el puto borro militar. El yunque de platero lo voy a dejar. A tomar por culo, vaya, qué fatalidad. La red está colgada, ya no puedo chatear. Con el friki de Valencia prima de Alcalá, no tendré que ponerme a trabajar. Mira qué felicidad, ya la han solucionado, ya no tengo que currar con la web de Farruquito y la de José María Aznar. Tiro hasta la hora de fichar. Tiro hasta la hora de fichar. Bueno, criaturas, siguiendo las tradiciones básicas e inmutables de nuestra inexistencia básica, pues iremos a hacer algún descanso, porque como hemos trabajado tanto y estas cosas... Estamos hechos polvo. Sí. Cansado, diría yo, cansado. ¡Me duele todo! Me duele hasta la ceja. Y vamos a dejar, cómo no, con unos temas varios. El primero de ellos será de Estricalla. ¡Hala! Hasta dentro de unos minutos. Yeah. Los indios lo fumaban y Control de drogas y de alcohol. Tenéis speed, tenéis speed.